latinidad. No puedo dejarte, no puedo eliminar. Te desentierro, te resucito, eres parte de mí. No puedo desentierro, te resucito, te desentierro, te resucito, te desentierro, te resucito. Te desentierro, te resucito, llévame al peor lugar. Podremos acabar. Podremos exorcizarnos. Podremos.